Mabel boom boom, baja el boom boom. Mueve el boom boom, baja el boom boom. Para los que anden de gira con un ritmo meñadito para que bailen las pibas. Acá les traigo el ritmo para los que anden de gira con un ritmo meñadito para que bailen las pibas. Si tú quieres aprender lo que ya tiene que moverlo, mueve el boom boom, baja el boom boom. Mueve el boom boom, baja el boom boom. Mueve el boom boom, baja el boom boom. Las mujeres se alborotan con este ritmo que yo te dice. Mueve el boom boom, baja el boom boom. Mueve el boom boom. Para los que anden de gira con un ritmo meñadito para que bailen las pibas. Acá les traigo el ritmo para los que anden de gira con un ritmo meñadito para que bailen las pibas. Si tú quieres aprender lo que ya tiene que moverlo, mueve el boom boom, baja el boom boom. Mueve el boom boom, baja el boom boom. Mueve el boom boom, baja el boom boom. Las mujeres se alborotan con este ritmo que yo te dice. Mueve el boom boom.